Sáquese la capa. Ahí está. Perfecto. Bueno, estamos en el aire. No tiene amortiguación. ¿Abriste? Abrí ahora. Muy bien. Pesa mucho la capa. Muy bien, está con nosotros. ¿Qué es el búho? Vestido de kimono. Ah, sí. ¿Por qué con un kimono tan lindo? ¿A usted le parece que ese búho puede estar cómodo con medias y ojotas vestido de kimono? Ay, es muy lindo. Me encantó lo de Japón. Igual, no, pero la no retén se del Japón. Con los palitos no se juega así, ¿eh? Sí. No. Y esa vincha de samurái que le puso, esta de guerra, el mono. Claro. El búho, digo. En homenaje. Llévese el pájaro. Mentira, pájaro salvaje. A los kamikaze. Ahí está. Bueno. Quédate con palito. Bueno, quédate con Carlita. Quédate con Carlita. Que, que está abrigado. Está abrigado. Está en el pechito, lo tiene. Mirá. Llévatelo. Que no te pierdas, ¿eh? No te pierdas ahí adentro. Bueno, a ver, llévate el búho. No soy respetuoso. Bueno, ustedes ya saben que está Boris Blaga con nosotros. Sí. Boris es un hombre que viene de la Europa Central, de la región de Transilvania. Transilvania. Sí. Que llegó desde allá, desde su país, Moldavia, que vino acá a la Argentina desde hace muchos Argentina, años. Sí, muchos años. Boris, déjeme que lo presente. Déjeme, yo lo quiero presentar como usted se merece. Bueno, mira, para empezar, nadie se merece que vos lo presentes. Primero, para empezar. Qué duro. Y segundo, deja de menospreciar a tu audiencia, gordo. ¿Por qué? Deja de menospreciar al oyente. Bueno, gordo, menosprecio. Me diga, gordo, menosprecio. La gente ya sabe todo eso, querido. Vamos, bueno, pero vamos, es una manera formal y elegante de presentarlo. Ay, oh, sí, hola. Bueno. Realmente la elegancia que vos le ponés a lo que hace Barrita, bueno, ay, la verdad, mío. Yo hablo con vos y me siento en la Bienal de Venecia, te digo. Bueno, qué fino que sos, gordo. ¿No? El toque de distinción que le pones a bueno, todo. Bueno, sos el gordo estilo. Boris, por favor, no me digas esas cosas. Ay. ¿Podemos meternos en el tema? No, manzana, más vale. Bueno. ¿O vos te pensás que yo vengo a hacer chiste acá, tu programa de humor? No, está bien, bueno. Che, Barreta, el humor vende. Anda bien el humor. ¿Qué sé yo, Boris? No sé, es lo que yo hago. No sé si anda bien, si vende. Bueno, pero vos lo harás por alguna razón. No sé, es lo que me sale, Boris. Es lo que me sale, por eso lo hago. Bueno. Pero no es cuestión que vos traigas acá todo lo que te sale, gordo. Es verdad. No es verdad. Bueno. La gente qué culpa tiene. ¿Qué culpa tiene la gente? No, es que yo no traigo todo lo que me sale. Vos sos que los de esos que dicen, ay, yo doy todo. No, yo no dije nunca. No, mi amor, no me des todo, mi amor. Yo nunca. Dame lo que vale la pena, ¿no? Yo no me des todo. Boris, hablemos. Boris, hablemos de su tema. Vamos, las dietas. Háblenos de la dieta. ¿Sabe cuál quiero que nos cuente de la dieta paleolítica? Ya se lo pedí otra vez. Que está de moda. Vos, ¿puede hablarnos de la dieta paleolítica? Sí, por supuesto. El yo puedo. Bien. Yo puedo, pero ahora no. No ahora. ¿No? Hablemos de la independencia, para ya hablamos con Felipe Pini, habló sí, todo el mundo. Hablamos con lo vi al pibe. ¿Vio? Sí. Le mando un beso a Nilde, Le mandamos un beso a Nilde, a la mamá de sí. Felipe. Bueno, hablemos de independencia, bueno, hable lo que quiera, y la necesidad de meterle fósforo al poder del capitalismo voraz. No empiece con eso. Y fósforo al FMI también. Boy, y fósforo a la Casa Blanca y fósforo al fondo buitre. Mire, de ninguna manera, hay que meter fósforo, esas cosas se solucionan de otra manera. Claro, claro que no, el fósforo es metafórico. Claro. Metafórico. Ah, bueno. Yo hablo de bombardear. ¿Qué? No. ¿Qué? En operaciones quirúrgicas. ¡Ah! ¡Ah! Con nuestros aviones. ¿Bombardear? ¿Qué va a bombardear? Esos puntos estratégicos. El fósforo es. ¿Qué punto estratégico? El FMI, la Casa Blanca. Son bombardeos para la liberación de los pueblos oprimidos. Para eso está la política, Boris. Para eso está la política. Los métodos violentos no arreglan estas cosas. Se lo digo siempre. Bueno, como vos sabés, el general San Martín. Ah, justo hablamos. Sí. El general San Martín cruzó los Andes. Sí. ¿No? Y una vez en Chile, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Firmó un repudio a la dominación española. Publicó la solicitada con las firmas en los diarios chilenos. Y los españoles dijeron, oye, por favor, no me cae. Mirad qué repudio más duro. Qué dolor en el alma, tío. Pues volvamos a España, vale. Bueno, Boris, eso de... ya sabemos, ya sé que San Martín no echó a los españoles firmando un repudio. Pero era otro. Sí, momento. Mi capullito de alelón. Pero, si Fraule Beltrán se la pasaba fabricando repudio. Ya sé que no, bueno. Ojo, no hacía cañones, ¿eh? Ya sé. Tenía una imprenta de repudio. Escúcheme, yo sé que esto fue hace 200 años, Boris, 200 años. Sí. No hace falta más andar a los tiros para lograr la independencia. Ahora se hace de otra forma. Estoy fabricando un fósforo articulado. ¿Qué tiene que ver? De más o menos 65 centímetros de largo y unos 10 de ancho. ¿Cómo 10 es? Centímetros. Un fósforo articulado. Articulado, es articulado, sí. 65 más o menos centímetros de largo, sí, y 10 centímetros de ancho. ¿Cómo así? ¿Y para qué quiere eso? ¿Qué sentido tiene eso? Y aparte, ¿para qué me lo Ay, cuenta? Santa Virgencita de Bratislava. Que vuelva Tito Larrea, por Dios. ¿Qué por es eso? Es tan evidente lo que te estoy contando, gordo. Y vos no caes, ¿eh? No caes. No es que no caigo. Sos un gordo de helio. Un gordo helio. No caes nunca, no caes nunca. Un fósforo articulado de 60 centímetros de largo y 10 de ancho. Sí. ¿Para qué lo quiere? Se lo voy a poner a Danilito Scioli. ¿A Scioli? A Scioli en el lugar del brazo suave que tiene. ¿Qué le va a poner un brazo de fósforo? De fósforo. Es una pavada. Le hice un superbrazo de fósforo. No, no, Bori. Necesitamos un presidente con fósforo, señores. Está bien, bueno, pero bueno, ese es metafórico. Daniel, bien, Daniel, sentí al tío Boris. Tenés que venir con fósforo, Danielito. Mirá que la morocha te deja a sus amigos y a sus enemigos también, Daniel, ¿eh? Bueno, Boris, ya sé. Y vos sabes al amigo todo y al enemigo... No. El enemigo, no, yo no estoy de acuerdo y no quiero que lo diga con eso del enemigo ni justicia. No estoy de acuerdo, me parece una locura. Ah, mira vos. ¿Yo dije al enemigo ni justicia? No lo dijo. Dije... No lo dijo. Pero es lo que iba a decir. No, déjame terminar, gordos interruptus. Dijo interruptus. Gordos interruptus. Boris, ¿qué? Yo decía al amigo todo. ¿Qué? Y al enemigo ni cinco de bola. Eso quería decir. Ah, bueno, está bien. Eso está bien. Lo digo porque Daniel quiere conversar con todo el mundo, ¿viste? Sí, él dice que conversa, bueno. No le dé bola a los gorilas, Daniel. Bueno. No charles con el gorila, Danielito. ¿Sabes qué? ¿Le digo una cosa? Sí. Ahora, con esto estoy de acuerdo con usted, Boris. Estoy de acuerdo con usted. Porque estaba a punto de darte el ejemplo con cucaracha, menos mal. Sí, pero no hace falta porque entendí. Porque vos viste que el ejemplo de una cosa siempre se da con otra cosa. Sí. Eso ya nos explicó. Es verdad. Nos explicó que el ejemplo de una cosa se da con... Un ejemplo de buen ejemplo te doy. Bueno. Si yo te digo, Cosmina, mi mujer, era hermosa como una flor. Claro. Sí. ¿No? Eso era antes... Porque la gente cambia, ¿no? La verdad. Ay, Dios mío. Y mi querida Cosmina cambió radicalmente. No, no. Boris, no diga eso, su señora. Pero si te digo, esa flor es hermosa como una flor. ¿Eh? Es mal ejemplo. Claro, es mal ejemplo. Ahí es mal ejemplo. Hay que dar ejemplo con otra cosa. Se da con otro. Lo entendimos perfectamente. Bueno, yo lo entendí perfectamente. Entonces está de acuerdo conmigo. Sí, claro. Yo le dije que estaba de acuerdo. Entonces le vas a pedir a Danielito... A Danielito que se saque el brazo suave y se ponga el brazo de fósforo. De ninguna manera, no le voy a, ¿cómo le voy a pedir que se ponga payasada en la que usted hace un fósforo gigante de brazo? Yo lo que le dije que estaba de acuerdo con que Scioli no hable con los gorilas, nada más. Pero hay que darle fósforo para que pueda meter fósforo, Barragán. Pero no es así. Mirá lo griego. ¿Qué? Y pensar que yo estuve en el frente macedónico en el 1943. Bravo. ¿Estuvo ahí usted? Metía pingui, pingui, pingui con la artillería. Todo meta pingui, pingui, pingui. Sobre las tropas del nazi alemán. Bueno. Y pingui, pingui, pingui. Fue tremendo batalla, te digo. Ay, Dios mío. Todavía, tío, hay noche que sueño, gordo. ¿Sí? Te lo juro, ¿sabes? ¿Qué tiene pesadilla con los bombardeos? Pero por favor, gordo. No, es que sueño que tiro con el hermoso cañón ruso ZIS-3. Ah, sueña que tiro. Qué cañón. Qué cañón. ¿Qué? ¿Cómo era? Mi vida querida, qué cañón que daba gusto tirar con eso al nazi. ¿Sí? Y qué desilusión cuando me despierto y veo que no hay guerra. Boris, no diga eso. ¿Cómo? No hay cañón ruso, no hay trinchera. No diga eso. Te digo que cuando terminó esa guerra... ¿Qué? A mí me dio neurosis de paz. Usted en vez de neurosis de guerra tuvo neurosis de paz. La paz me trae trastorno postraumático a mí. No puedo creer. ¿Cómo le puede gustar la guerra? No lo puedo creer. Bueno, pero ahora te digo, la nazi de Merkel. Bueno. Me da una ilusión, te digo, una ilusión. ¿Qué ilusión? Boris, cuidado, qué ilusión. Me da, no digas te digo, me está de adentro. ¿Qué ilusión viene? Le puede dar? La ilusión de volver al frente macedónico. Ay, Dios mío. Con los camaradas griegos a tirarle a los nazis con los cañones rusos y ping y no, ping. No, y ping. No. Vos sabés que yo tiraba al ritmo de un gotán, ¿no? ¿Cómo? ¿Al ritmo de un gotán tiraba? ¿Cómo? Sí, yo me llevé unos discos de tango de acá. Ah, porque usted estaba en Argentina y se volvió para la Segunda Guerra de Europa. Claro. Y se llevó unos discos. A combatir. y ponía Tres Esquinas, por ejemplo. ¿Tres Esquinas? Por Angelito Vargas. Ese, la lirarina, la, la, la, la, la, ese. Claro, yo arrancaba, yo soy del barrio, ¡bumba! De Tres Esquinas, ¡bum! Viejo Baluarte, ¡pumba! De El Arrabal, ¡pum! Le hacía un ritmo más pugliese, viste, le hacía, la verdad, ¿no? Ay, Dios santo, no lo puedo. Era artillería a tempo, le llamaba yo. No es lindo, yo le digo, no es lindo mezclar el tango con la guerra. Pero, yo no, ¿sabés cómo, no puedo, cómo no salían entiendo. Corriendo los nazis cuando empezaba a cantar Ángel Vargas? ¡Qué horror! ¡Qué suceta que era, no, Dios mío! Claro, arrancaba el tango los nazis. Y bueno, por eso, feo. Dios me oiga, y podamos meterle fósforo a la Merkel y a su nazi. No, Dios me oiga. No, no, vos... Che, uy, mirá la hora que se hizo. Bueno, ahora me las pico que se hicieron las 1500. Negro, ¿qué, ya se va? ¿Tiene algo que hacer, Boli? Sí, en principio ir a comprarle bombones a Cosmina. ¿Por? Que si bien. Me escuchó lo que le dije de su belleza, te digo, y no duermo, duermo en el balcón. Y sí. Con Osvaldo sí, duermo. Sí, claro. ¿Con quién? Con Osvaldo, el murciélago. Usted tiene un murciélago de mascota ahí en el balcón. Claro, ¿y dónde cree que lo tenga, Barragán? ¿En el dormitorio? No, sí, está no, bien, no es. Murciélago. No, ya sé, es un murciélago, querido, pero bueno, usted tiene murciélago, Osvaldo. No, bueno, chao, arriba de la bueno, chico, se va, che. Salud a la barra, chao, bueno, Pinera. Bueno, qué poquito se quedó. ¿Dónde está? Bueno, cuidado que se toma el pirógrafo, dijo. Agarralo, a ver si abrimos la puerta. ¿Podés poner el búho? No lo metas de vuelta. Chao, Boris. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal.